Desde 1987, y especialmente a partir de 1988, el número de avistamientos ovni volvió a crecer sustancialmente al amparo del renovado interés por las abducciones y los supuestos contactados. La última edad de oro de la ufología acababa de empezar. Uno de los primeros lugares en donde se dejó notar aquel incremento en la actividad ovni fue en la bahía de Gulbris, en Florida. Allí, desde 1987, decenas de ciudadanos aseguraron haber visto extraños objetos en la noche. Ed Walters, uno de los vecinos de esta localidad próxima a Miami, logró, en numerosas ocasiones, obtener fotografías de dichos objetos. Las imágenes resultaban espectaculares. Casi todas ellas eran nocturnas y mostraban objetos troncocónicos perfectos. Eran absolutamente nítidas. En una de aquellas fotografías, obtenida en enero de 1988, el ovni aparecía situado a tan solo un metro por encima de la carretera. La luz que partía de la parte inferior del ovni iluminaba el asfalto. Dicho efecto es casi imposible conseguir con un trucaje, pese a lo extraordinario de las imágenes que siempre hizo dudar a los investigadores. Los ovnis volverían sobre España la tarde-noche del 2 de febrero de 1988. Ese día, hacia las 7 de la tarde, una enorme esfera seguida de una larga estela se dejó ver en casi todo el país. En un principio, todos los indicios apuntaron a que se trataba de un meteorito, pero la hipótesis tuvo que ser revisada acto seguido. Aunque la mayor parte de los testigos presenciaron su paso a las 7 de la tarde, otros muchos observaron aquella bola de fuego entre las 5 y las 12 de la noche. Tan amplio lapso de tiempo, su trayectoria y diferentes maniobras efectuadas indicaban que se trató de un ovni. La repercusión de aquel avistamiento fue capitalizada por los grupos de contactados, que vieron en aquel suceso una confirmación a los supuestos mensajes mesiánicos que le dictaban los extraterrestres. Algunos de ellos incluso profetizaron entonces la segunda venida, otros, los más catastrofistas, creyeron que aquella era una señal del cielo que advertía la llegada de nubarrones sobre el futuro del planeta. Lo cierto es que aquel avistamiento despertó del letargo a muchos supuestos contactados. Sixto Paz, el fundador de Misión Rama, volvió a la escena pública. Incluso anunció la aparición de un ovni en el desierto de Chilca, en Perú. Y efectivamente, su predicción se cumplió, como dieron buena cuenta los periodistas que acudieron a la cita, entre ellos algunos españoles. Por otra parte, el contactado italiano Eugenio Siragusa, tras años de silencio, volvió a repetir sus negros augurios. Fue entonces cuando cedió su testigo a quien desde ese momento se convertiría en la referencia internacional del grupo Fraternidad Cósmica. Hablamos de Giorgio Bongiovanni, que sorprendió al mundo mostrando una serie de estigmas en manos, pies y frente, similares a las heridas que sufrió Jesús en la cruz antes de morir. Definitivamente, el enigma ovni en todas sus vertientes, especialmente en las más folclóricas, había despertado. Pero también se activó el fenómeno en su vertiente más pura. Donde más se notaría fue en Bélgica. Allí, desde 1989 a 1991, se produjo una oleada sin par. Se registraron más de 3.000 avistamientos de naves triangulares de procedencia desconocida. Analizaremos los sucesos de la oleada belga en nuestro siguiente capítulo.